Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estén escuchando. Reciba un cordial saludo de Agustín Betancourt, del equipo de Tamaimo, desde la ciudad de Bruselas. Y sin más dilación, vamos a pasar a la ronda habitual de saludos. Joan Somi, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes y todos los oyentes. ¿Cómo se anda? Pues muy bien, muy bien. Nos vamos ahora hasta la ciudad de Madrid, en España, donde se encuentra Josemi Martín. Josemi, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo. Aquí estamos encantados de volver a unirnos al podcast Tamaimo. Estupendo, y tenemos hoy pues motivo de alegría porque se une al grupo, después de algunas semanas de ausencia, Samuel Pulido, nuestro colaborador del blog Quilombo. Samuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy contento de comenzar un nuevo programa de Tamaimo. Pues nosotros también, de tenerte con nosotros, y estamos seguros de que va a ser tu participación interesante, como es habitual también para nuestros oyentes. Antes de comenzar a tratar los temas del día de hoy, que van a ser fundamentalmente económicos, muy brevemente vamos a hacer mención de un homenaje y un fallecimiento en el mundo de la lucha canaria. Concretamente, el pasado viernes, nosotros estamos grabando este podcast el domingo 30 de septiembre, pues el pasado viernes en el municipio de Gran Canaria de Valsequillo tenía lugar el homenaje a Ramón Mendoza, un hombre que estuvo muchos años vinculado al mundo de la lucha canaria, tanto como luchador como más tarde como periodista, y que bueno, recibió pues un merecido homenaje en un terreno que estaba lleno a rebosar, como digo, en el municipio de Valsequillo. Y una noticia triste que nos llega en los últimos días es que en la isla de Tenerife pues haya fallecido Domingo Hernández. Domingo Hernández fue directivo durante más de 40 años del Rosario, estación de servicio El Mirador. Fue no solamente directivo, sino una persona enormemente vinculada a este club de lucha, y que se dejó la piel prácticamente, ¿no?, por la lucha canaria. Así que un pequeño homenaje pues se le ha realizado. En concreto, hubo un minuto de silencio en el encuentro amistoso entre el Guamasa y el Tegueste, que tuvo lugar también este fin de semana. Descanse en paz y un saludo desde Tamaimo, tanto para la familia de Ramón Mendoza como también para la familia de Domingo Hernández, que tantísimo han hecho por nuestra lucha canaria. Y ahora sí, vamos ya a pasar a hablar de economía. Concretamente vamos a comenzar hablando de turismo, ¿no? Y es que nos han llegado diferentes noticias en los últimos días y en las últimas semanas relacionados con lo que ahora se ha dado en llamar turismo sostenible, Iván. Bueno, es que esta semana se celebró en Maspalomas, en la isla de Gran Canaria, la ceremonia de inauguración del Día Mundial del Turismo. Y bueno, una cosa de esas que llaman magno evento, ¿no?, que contó con la presencia de los príncipes de Asturias y todo, e intervenciones de muchas personalidades destacadas, ¿no?, Paulino Rivero entre ellas. Y sí, es que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y ustedes perdonen que yo entre así sin anestesia ni nada, y es que se sumaron a la moda esta del turismo y el desarrollo sostenible, ¿no? Incluso el viceconsejero de turismo, Ricardo Fernández de la Puente, aseguró, según informa aquí la provincia, informó de que el turismo y el desarrollo sostenible forman una asociación indisoluble, ¿no? Y habló también de que Canarias ha dejado claro con su oferta turística su compromiso con el medio ambiente y con las políticas energéticas, bla, bla, bla. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero ¿Con lo del bla, bla, bla o con lo anterior? Vamos a ver, es que yo me quedo asombrado. Canarias y turismo y desarrollo sostenible. Pero vamos a ver, pero si en Canarias el fomento de las renovables está completamente abandonado. Pero si en Canarias tenemos el mayor potencial del mundo, según dicen los expertos, en la posibilidad de generar energía desde fuentes renovables, y prácticamente no se hace nada, aparte de algún que otro parque eólico por ahí suelto y poco más. Pero ¿desde cuándo el desarrollismo, me atrevo a decir, turístico en Canarias ha sido sostenible? Yo no digo que no haya habido esfuerzos puntuales, muy muy dignos de admiración, que los ha habido por suerte, pero no dejan de ser excepciones que confirman la regla. Y ahora, nada menos que en la ceremonia de inauguración de el Día Mundial del Turismo, pues ahora aquí la gente se apunta al carro del desarrollo sostenible, pero como quien se pone un disfraz, ¿no? Como sumándose a la moda esta de lo sostenible ahora, que es mucho más que una moda, es una necesidad para la supervivencia del planeta. Pero desde luego en Canarias, es que ya digo, yo me quedo asombrado. Yo no veo desarrollo sostenible casi por ningún sitio. Sin embargo, ahora se apuntan a ese carro y se cuelgan la medalla. Yo me quedo asombrado. Ustedes ya me dirán. Hombre, yo creo que con el asunto del desarrollo sostenible está pasando algo que ya pasó antes con otras expresiones, tipo... muy seria, por cierto, tipo derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Que es que han acabado por entrar en el dominio de la corrección política y lo políticamente correcto para perder su significado real y acabar por convertirse en una especie de epíteto que forzosamente tiene que acompañar casi todas las declaraciones políticas, ¿no? Hombre, ya me gustaría a mí decir que Canarias es un ejemplo de vinculación entre modelo turístico y desarrollo sostenible, pero sinceramente, con todo el dolor de mi alma, no pienso que Canarias precisamente pueda dar ejemplo de eso, ni mucho menos. Y si nos metemos ya en el terreno del aprovechamiento de las posibilidades en cuanto a energías limpias y renovables y demás, pues no, la realidad es otra, que es una realidad más en la línea de lo que venía comentando Iván, y que ha sido agravada precisamente con la reciente, el abandono reciente por parte del ministro Soria de las políticas de subvención y de ayudas que había a todas las empresas de renovables en Canarias, ¿no? Que no han gozado de un tratamiento especial precisamente por estar donde están localizadas, sino que al contrario, se las ha tratado de mala manera y mala forma, y prácticamente ha hecho que el sector ahora mismo esté en una crisis impresionante, una crisis propia particular, que añadir a la crisis general en la que ya estamos viviendo, ¿no? O sea que, sinceramente, este tipo de eventos rodeados de este boato y estas declaraciones, estos brindis al sol y demás, acaban por construir, desde mi punto de vista, ¿no?, una especie de teatrillo, ¿no?, de sociedad, mini sociedad del espectáculo y demás, ¿no?, en la que ahora parece que se integra este asunto también del desarrollo sostenible, ¿no? ¿Samuel? Sí, hombre, ya el hecho de que se haya celebrado en Maspalomas, que como si fuera también las Américas, en Tenerife, que no es precisamente dos modelos de desarrollo sostenible turístico, pues ya da una idea, ¿no?, de por dónde van los tiros. Me da la sensación de que esto es efectivamente lo que los ingleses denominan como greenwashing, ¿no? Le pones una pintura verde y ya con eso queda todo dicho, pero hay que ver la sustancia y el contenido, cuál es, qué modelo de sostenibilidad se está proponiendo para el turismo en Canarias, ¿no? ¿Qué estrategia de medio o largo plazo se está proponiendo en ese sentido? ¿Cómo esas estrategias se pueden compatibilizar con insistir en proyectos de grandes infraestructuras que usen los recursos cada vez más menguantes para hacer ferrocarriles o infraestructuras portuarias con apoyo de pseudo movimientos como lo de Tenerife se mueve, etcétera, etcétera? O sea que realmente, si queremos hablar de sostenibilidad de una manera sustancial y que no sea simplemente formal, pues hay que aportar contenido, nos tienen que decir qué es esa sostenibilidad, cómo se implementa. Sí. Vemos un artículo en energiasrenovables.com, Iván, que dice: la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, aseguró ayer que en el archipiélago es más barato, repito, generar electricidad con fuentes renovables que con combustibles fósiles. Y cito textualmente: según los datos de la propia Comisión Nacional de Energía, en el archipiélago cuesta 89 euros producir un megavatio hora con energía eólica. 89 euros, quédense con esta cantidad. Y 145 euros con fotovoltaica. Pues frente a estos 89 y 145 euros, hacerlo con energías convencionales como, por ejemplo, el gasóleo y gasoil, cuesta 165 euros. La consejera ha concluido que estas cifras justifican por sí solas que Canarias cuente con una regulación específica en materia de energías renovables. Vuelvo a repetir las cifras porque me parecen importantes. 89 euros a partir de energía eólica, 145 euros a partir de energía fotovoltaica, perdón, y luego si nos vamos a las energías convencionales, 165 euros. Bueno, esta es la situación. Sin embargo, como tú comentabas, Iván, ahora mismo no se está apoyando a las energías renovables en ningún caso. Estoy pensando en la voz en el desierto ahora mismo, que es Antonio Morales, que una semana tras otra el alcalde de Güímes escribe un artículo sobre este tema y es una voz en el desierto ahora mismo. Estoy pensando ahora mismo en la consejera de Industria, que nos dice que defiende a capa y espada las energías renovables, pero ahora mismo Canarias es el mal alumno de las energías renovables de todo el Estado español. No, bueno, a lo mejor es que hay una lucecita ahí de esperanza y resulta que la consejera de Empleo, Industria y Comercio escucha a Tamaimo y se empapó la entrevista que le hizo Juan García Luján a Roque Calero y que pueden escuchar todos nuestros oyentes aquí en nuestra página web. En esa entrevista Roque Calero ya desgrana todo el rosario de la situación que tienen las energías renovables en Canarias, ¿no? Y ya pone sobre la mesa directamente cuáles son los beneficios, no solo los beneficios, sino que es que el fomento de las renovables es la única vía hacia adelante en Canarias, ¿no? Y es precisamente uno de los sitios en los que es que no necesitaría ni siquiera subvenciones, según dice él, porque ya serían rentables desde el primer momento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, al margen de todo esto, es que las palabras se las lleva el viento. Yo lo que veo es que, bueno, lo que decía antes Josemi y lo que decía luego también Samuel con lo del greenwashing, ¿no? Pues que ahora todo hay que pintarlo de verde, hay que sumarse a la moda de lo sostenible y nos quedamos en eso, una moda y un disfraz. Pero es que la sostenibilidad tiene además consecuencias no solo en lo medioambiental, como estamos hablando ahora, también en lo económico, por supuesto. Luego tenemos la vertiente social, que en el caso de Canarias, pues hay que preguntarse si realmente es sostenible pues que tengamos una industria turística que el año 2011 recibió 12 millones de visitantes. Recordemos que la industria turística es la industria legal más rentable. Y luego en Canarias tenemos que el 38% de los niños vive bajo el umbral de la pobreza. Y tenemos unos niveles de unas bolsas de pobreza que están ya en el 31,1%. Realmente, desde el punto de vista ya no solo medioambiental, sino social, ¿cómo se come eso? ¿Es realmente eso sostenible, que la pobreza aumente mientras tenemos cifras récord de llegadas de turistas a Canarias? Yo me pregunto si esto se planteó en el Día Mundial del Turismo, si se habló de esto precisamente, de cuestiones como la redistribución de la riqueza o el control de los réditos que da la industria turística en Canarias. Me lo pregunto de manera un poco retórica, la verdad, porque me temo que no se planteó. Pero miren, señores, por arrojar un poco de luz sobre en medio de tanta tiniebla, tanto el Cabildo de Fuerteventura como el Cabildo de Gran Canaria dicen que hay buenas noticias, que ahora, por ejemplo, va a haber un vuelo semanal que va a unir Fuerteventura con Noruega y que esta magnífica noticia confirma el resurgir del mercado escandinavo, en este caso en la isla de Fuerteventura, ¿no? Y esto lo dice el Cabildo de Fuerteventura. Y luego, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Bravo de Laguna, desde Moscú, afirma que se ha firmado un acuerdo estratégico para Gran Canaria, puesto que va a haber una nueva línea aérea entre Moscú y Gran Canaria de octubre a marzo. Bueno, en medio de tanta tiniebla, esto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es buena noticia? Bueno, es como casi todo en esta vida, ¿no? Puede tener aspectos positivos, pero desde luego, a mí por lo menos no se me ocultan los aspectos negativos. No sé a ustedes qué les parece. Quiero decir, cuando pensamos en todo el tema del negocio aéreo, del importante negocio que podría ser que los canarios también participaran económicamente del hecho de que los turistas se desplacen hasta Canarias por vía aérea y demás, o sea, contar por ejemplo con una línea aérea de bandera, y que actualmente no tenemos nada ni remotamente parecido, no solo eso, sino que los pocos empresarios canarios que invierten su capital en el negocio aéreo se conforman con las rutas menores y que están subvencionadas y ni se les pasa por la cabeza arriesgar y meter la cabecita, por ejemplo, en las rutas que son las rutas económicamente viables e interesantes, como son las que llevan a Madrid, Barcelona o a Escandinavia, por lo visto, o se supone que también a partir de ahora a Moscú o cualquier otro destino en Rusia. Quiero decir, cuando el empresario canario tiene esa corteza de miras y deja que sean otros los que se lleven la parte del león del negocio aéreo y ellos se conforman con las rutas subvencionadas y pequeñitas de ir de Gran Canaria a Fuerteventura y poco más, pues eso te da una idea de que, primero, de qué tipo de empresariado estamos hablando y, segundo, de lo que es el negocio turístico en Canarias, ¿no? ¿Cuánto de ello queda en Canarias? Y cuánto se queda fuera, ¿no? Esto será un buen negocio para esas líneas aéreas, ¿no? Pero no para Canarias. Eso que menciona José Mí de la corte de mira de los empresarios canarios, hay que también matizarlo, en el sentido que no digo que no, que no sea así, pero para montar una compañía aérea y que compita con las otras compañías aéreas internacionales, etcétera, etcétera, y que ocupe un hueco en el mercado. Aquí no solamente hay que hablar del sector privado, sino fundamentalmente del sector público, de cómo se regula, de cómo se puede gestionar, de los apoyos que se puedan encontrar para mantener determinadas líneas, de acuerdo público-privado probablemente, porque no veo yo tampoco en el sector empresarial canario la capacidad de montar una línea rentable de tipo internacional con Noruega, Rusia, eso no lo veo. No, efectivamente es verdad que haría falta una implicación clara del sector público, ¿no? Y bueno, se supone que tenemos un gobierno interesado en que el tejido empresarial canario se fortalezca, ¿no? En eso sí te doy la razón, pero bueno, vamos a mirar modelos, ¿no? Porque es que determinadas líneas aéreas de lugares no tan, no tan potentes como Canarias a nivel turístico, subsisten y hacen negocio porque, entre otras cosas, van a modelos de negocio que implican no comprar aviones, sino alquilarlos. Claro, quiero decir, pensemos en Islandia, pensemos en Hawái y pensemos en lugares, digamos, con características similares a las de Canarias, ¿no? Nadie está pensando, vamos a montar la Panam. No, por eso, pero sí. Que ahí estamos hablando de compañías que pues, me imagino que tendrán una cierta participación pública o no sé. Sí. No, en eso tienes razón. Tiene que haber una implicación del sector público y sobre todo apoyos estratégicos. Ya no tenemos tanto de capital como de apoyos, líneas políticas claras y que vayan en esa dirección. Pero es que claro, si una parte fundamentalmente del negocio turístico consiste en traer los turistas a Canarias y los canarios se quedan casi voluntariamente, sistemáticamente fuera de eso, pues uno no puede esperar mucho más, creo yo, ¿no? No, yo creo que la noticia, yo creo que inciden en la dependencia que tiene Canarias en el sector turístico, tanto con respecto a capitales extranjeros como sí, el control de las rutas y el control de los tour, por parte de los tour operadores. Eso no ha variado, se mantiene TUI, se mantiene todo lo mismo, y aunque reciba 12 millones de turistas, hay que ver, habría que hacer realmente un estudio, yo no sé, si gustaría conocer algún estudio serio de las transferencias económicas y de la distribución de la renta turística en Canarias, que yo por lo menos personalmente no conozco todavía. Pues muy bien, señores, ya lo saben, dentro de poco vendrán más turistas a Canarias, en este caso desde Moscú. Hacemos una pequeña pausa y seguimos adelante. Seguimos adelante con nuestro programa en el día de hoy y, como es habitual, vamos a saludar a nuestras emisoras y páginas amigas. Pueden ustedes escuchar nuestro podcast, si lo desean, a través de bienmesabe.org, la revista digital cultural. También lo pueden hacer a través del blog de nuestro colaborador habitual, Samuel Pulido, Quilombo. ¿En qué emisoras de radio nos pueden escuchar? Pues a través de las siguientes: Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Aguirre La Laguna, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. También nos pueden escuchar, si así lo desean, a través de nuestro perfil en Facebook, también a través de nuestra identidad en Twitter y, como no, a través del canal Tamaimos en iVoox. A través de nuestra página tamaimos.com no solamente pueden escucharnos, sino también dejarnos comentarios sobre este programa. Y vamos a seguir adelante hablando de economía, que es lo que nos ocupa en el día de hoy. Pero antes de pasar a otros temas, es verdad que en esta pausa ha dado de sí y ha dado que hablar la visita de Bravo de Laguna a Moscú. Parece que nos ha dejado algunas perlas, Josemi. Sí, bueno, en realidad tiene más que ver con el análisis que hace Bravo de Laguna de todo este asunto del Congreso Internacional de Turismo, más palomas y demás, ¿no? Ustedes saben que prácticamente la principal variable que contemplan los ciudadanos a la hora de elegir el sitio de vacaciones es que los príncipes de Asturias hayan ido antes, ¿no? Entonces, esa es la principal variable que se contempla siempre. Después se miran otras cosas menores, tipo el presupuesto y ese tipo de cosas. No, lo primero es que hayan estado los príncipes de Asturias, ¿no? Entonces, los príncipes de Asturias estuvieron en el congreso este de turismo en Maspalomas y ajá, aprovecharon el viaje, ¿no? Porque ya para una vez que cruzan el charco, pues aprovecharon el viaje para, no sé si el mismo día o al día siguiente, ir a La Gomera, que bueno, que creo que gracias a que ellos fueron a La Gomera, la isla ahora ha experimentado una mejoría notable, ¿no? En todos los parámetros, económicos, medioambientales y demás, ¿no? Entonces, pues el señor Bravo de Laguna no le sentó demasiado bien el que se hubiera compartido, digamos, la visita con la isla de La Gomera, y amargamente se cogió en los medios de comunicación de que se hubiera compartido esta visita porque restaba protagonismo a la visita de los príncipes de Asturias en Gran Canaria y a la proyección del nombre internacional de Gran Canaria, el que los príncipes de Asturias hubieran aprovechado para ir a La Gomera, ¿no? Entonces, bueno, pues después de esas sesudas reflexiones, yo he estado informándome a ver si en La Gomera ha habido algún tipo de polémica parecida porque se hubiera compartido el viaje de los príncipes de Asturias con la isla de Gran Canaria, pero hasta ahora no he encontrado datos, ¿no? Que, en fin, procuraré seguir informándome. Hombre, sí, pues esto es un tema fundamental, esto es un tema fundamental. Si estamos... Hombre, yo lo que propondría es una campaña turística de Gran Canaria donde apareciera un diputado cogiendo un pijama en el Corte Inglés. ¿No? ¿Y usted sabe con quién está hablando? Podría ser el lema de la campaña turística, ¿no? Y bueno, no es exactamente lo mismo que una visita de los príncipes de Asturias, pero podría dar también juego, ¿no? Se me ocurre. Por cierto, en vez de en el Corte Inglés, mejor en Harrods, en Londres, se me ocurre, ¿no? Que estuviera cogiendo un pijama en Harrods, en Londres. Bueno, en fin, es una idea y si les parece bien, pues la toman y si no, pues no pasa nada. Señores, parece que la cesta de la compra tampoco nos da buenas noticias en este caso en Canarias porque... No, aunque sea un pijama, aunque te compre un pijama. Por lo visto, aunque te compre un pijama. Bueno, porque lo o que no te lo compre. O, sí, bueno, lo tomes prestado. Nos dice el diario de avisos.com, Canarias tiene la cesta de la compra más cara. Lo que no nos dice si la cesta de compra es una estalla de mimbre, es metálica, de formato plástico, pero parece que Canarias es un... ¿Cómo? Una cereta, digo. Sí. No sabemos si es una cereta. Ahora, que es la más cara, junto con el País Vasco y Navarra. Sí. Y en concreto por ciudades, Las Palmas de Gran Canaria está junto con Guecho, Bilbao y Pamplona entre las más caras. Yo no sé, yo no vivo en Bilbao, ni en Pamplona, ni vivo en Guecho, pero lo que tengo entendido es que el sueldo medio... Sí. En estas ciudades es muy superior al sueldo medio en una ciudad como el de Las Palmas de Gran Canaria. O sea que nos estamos encontrando con la cesta más cara y sueldos bastante inferiores, ¿no?, al de otras ciudades del conjunto del estado. Pues la noticia está que no es nueva, porque yo tiro de memoria, pero hace ya no voy a dar un número, pero hace ya unos cuantos años que recuerdo que esta noticia se viene repitiendo, ¿no? Las estadísticas siempre clásico, arrojan el mismo resultado. Hace unos años no estaba el Lidl en Canarias. Ah. Sí. Lo cual ha cambiado radicalmente. Eso te iba a decir. Exacto, no ha influido nada. Pero miren, y ahora en serio, ¿y ustedes por qué creen que habiendo...? Porque yo recuerdo perfectamente hace unos años cuando se empezaron a construir las primeras grandes superficies en Canarias, uno de los argumentos era, sí, lo de la dentita y la tienda de aceite de vinagre está muy bien, pero a la hora de la verdad lo importante es el presupuesto de la familia, y las familias canarias pues pasan necesidades, y lo importante es que a final de mes la cesta de la compra sea más barata. ¿Ustedes se acuerdan de ese argumento? Yo me acuerdo perfectamente. Y gracias a eso somos de los territorios del estado con mayor número de grandes superficies, ¿no? La ciudad de Las Palmas, por ejemplo, gana por goleada a Barcelona. Y obviamente Barcelona es mucho más grande la ciudad, ¿no? Y gana por goleada, no recuerdo ahora exactamente cuáles son las cifras, pero en Las Palmas creo que andamos ya por 6 y en Barcelona no hay 6. Entonces, pero mire, ¿y cómo se come esto? ¿Cómo se come que haya más centros comerciales, más supermercados, más hipermercados y que la cesta de la compra sea de las más caras del hombre, Estado? Pues en fin, yo no lo sé, pero voy a dar otro dato para acabar ya de confundirlo más todavía. Le recuerdo una frase del fallecido Adam Martín, que decía que gracias al REA en Canarias teníamos la mantequilla holandesa más barata que en el resto del Estado, ¿no? Pongo en ese dato junto a esto, ¿no? Bueno, pero lo que hace el REA, porque esto sí que hemos hablado ya en una ocasión, es que, por ejemplo, hay productos que se importan en Canarias, por ejemplo, hablo de papas escocesas y otros productos, que el 75% del precio, o mejor dicho, no del precio, sino de lo que es la importación, del coste de la importación, está subvencionado con dinero público. Y según nos han contado también, esto debe servir para que la cesta de la compra sea más barata. Y tampoco es más barata. O sea, yo cada vez entiendo menos, a ver si ustedes me lo pueden explicar. Tenemos más hipermercados, tenemos un régimen específico de abastecimiento que subvenciona las importaciones y la cesta de la compra es más cara. Si usted me lo explica, yo se lo agradezco. Hombre. Yo, sí, no, por seguir complicándolo más, digamos, hoy leí una noticia de... bueno, sale publicada en el boletín de noticias que hace el amigo Chema Tante, el de la casa de mi tía, ¿no? Y es una noticia que yo creo que da que pensar también. En esta es una pieza que escribió un amigo de Tamaimo, por cierto, de la isla de La Palma. A ver si lo encuentro, porque no sé si lo tengo. Ah, sí, por aquí lo tengo. Bueno, ahora encontraré el nombre. Eduardo Pérez Hernández, efectivamente. Eduardo Pérez Hernández escribe una denuncia pública, digamos, que dice que a día de hoy, 28 de septiembre, hoy es 1 de octubre, si no me equivoco, ¿no? A día de hoy, 28 de septiembre, gestión del medio rural, que ustedes saben que es la empresa pública del gobierno de Canarias, que se dedica a la promoción de los productos rurales, los productos del país en las islas y en el exterior también, por cierto. Bueno, pues esta empresa pública canaria, subvencionada, financiada obviamente con fondos públicos, está vendiendo papas King Edward, que no Chinewa, sino King Edward, importadas como productos del país, ¿no? O sea que estamos ya rizando el rizo de... Esto ya no es contabilidad creativa, esto ya es subvencionismo suicida creativo, ¿no? O sea, ya estamos subvencionando nosotros mismos a la competencia y además vendiéndola en lugar de nuestros propios productos. Es alucinante lo de Canarias. Pero y entonces bueno, la pregunta que a mí se me plantea es, entonces, ¿quién se está beneficiando de todo esto? Porque si tenemos un régimen específico de abastecimiento que se supone que, bueno, pues da dinero, subvenciones para que los precios no se disparen, y tenemos además la situación que tenemos, etcétera, esto, lo otro, demás allá, y sin embargo los precios están disparadísimos, ¿no? Teníamos también lo que se supone es una competencia desaforada con esas 6 grandes superficies comerciales que se supone que iban a guerrear entre sí para ver quién se llevaba el gato al agua, ¿no? Bajarían los precios. Mentira, no ha pasado nada. Entonces, ¿quién se lo está llevando crudo aquí? ¿Dónde está la cosa? La situación de oligopolio que genera la implantación de hipermercados en Canarias y el control que tienen sobre a la hora de fijar los precios en relación con los agricultores y los productores canarias, eso ya indica, ¿no? Había una noticia por aquí que dice que normalmente los precios de los alimentos, según llega al consumidor y según lo que le llega al agricultor, pues ya hay un diferencial, y eso con respecto a los productos canarios. Diferencia que puede ser entre 2, 3, 4 veces, ¿no?, el precio, con lo cual ahí habría que ver la cadena de valor cómo se ve alterada por esta situación de hipermercado, ¿no?, que antes no había. Y luego el tema, sí, el tema escandaloso quizás es lo del REA, ¿no?, cómo una partida que se supone que es para mantener precios bajos de productos de importación, que encima hace muchas veces competencia desleal con productos canarios, pues a pesar de eso no logra mantener unos precios reducidos, ¿no?, en la cesta de la compra. Porque yo entiendo que, bueno, si hay un incremento de los precios de las importaciones por aumento, por ejemplo, del transporte, el petróleo, etcétera, pero se ve que el REAR no logra cubrir esos incrementos, ¿no? A mí una fuente bien informada, que no puedo nombrar, me ha dicho que hay lobistas, que hay personas del sector de la importación que están interesadas en mantener esta situación hasta tal punto, y esto es lo grave de lo que me han comentado, que llega a hacer presión para que no se cambie la legislación a toda costa, a toda costa. Pero no porque eso beneficie al consumidor, sino porque eso beneficia al consumo del, al bolsillo del importador. Bueno, eso sí, claro, claro. O sea, lobistas va a haber siempre cuando hay un sector económico, siempre vas a haber un lobista, o sea, grupos de interés que quieren mantener esa, esa situación. Lo que hay que ver es el peso o el poder que ejercen esos grupos de interés. Si una medida de este tipo que se ve que se muestra a lo mejor ineficaz a lo largo del tiempo o injusta, se mantiene por la presión de grupos de interés, entonces ahí lo que hay que ver es la influencia política que tienen esos grupos de interés. Claro, es que eso es lo que intento decir, hasta donde puedo decirlo, por eso digo a toda costa. No puedo decir más porque no tengo pruebas y estoy hablando en público, pero a toda costa. A mí la información que me han dado es que defienden esos intereses a toda costa. Claro. Ojalá en algún momento podamos decir más, porque esto es grave. Ojalá en algún momento podamos decir más. Por el momento solo podemos decir esto. Noticias relacionadas con... Bueno, por cierto, un detalle importante. La FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, la Agricultura y la Alimentación, pues recomienda que ninguna comunidad produzca menos del 50% de los alimentos que consume. Esa es la recomendación. Es decir, que cada comunidad humana, ya sea un archipiélago, sea un estado, sea lo que sea, como mínimo, produzca el 50% de los alimentos que consume. Eso como mínimo. Es un mínimo de seguridad. En el caso de Canarias, y no nos cansaremos de repetirlo, hemos llegado a unos niveles del 10%. Importamos el 90% de los alimentos que consumimos. Sí, eso es muy grave. Estamos muy lejísimos, muy, muy lejos de este nivel de umbral de seguridad que recomienda la FAO. Además de eso, si me permite, Agustín, añado otra cosa. Y es que la tendencia mundial en la que se enclava esta situación de Canarias, es especialmente preocupante y arroja luz sobre el hoyo en el que nos estamos metiendo, o en el que estamos metidos ya, y es que los precios de los alimentos han subido desde el año 2000 continuamente, porque aumenta la demanda de alimentos en el mundo y la producción alimentaria o se ha estancado o en ocasiones ha retrocedido. O sea que la situación va cada vez a peor y nosotros, si... A peor en el sentido que cada vez hay menos alimentos, o sea, la competencia por los alimentos cada vez es mayor. Si nosotros dependemos de la importación cada vez más, es que realmente la situación se va a llegar a ser insostenible. Y es que antes los países pobres se dedicaban a exportar alimentos, pero es que ya hoy los países pobres son importadores netos de alimentos. O sea, ni siquiera ya tienen esa salida, ¿no?, de exportar materias primas alimentarias. Pues bueno, pues Canarias, hay que decirlo tranquilamente, en este aspecto por lo menos de su economía, muchos otros también, pero bueno, estamos hablando de este en concreto, Canarias tiene una economía y un abastecimiento en cuanto a alimentos equiparable al de los países pobres del mundo. Yo matizaría una cosa, yo no sé hasta qué punto la tendencia de la producción de alimentos es cada vez menor o que se estanca. Yo creo que se está aumentando la producción de alimentos. Ahora, lo que sí que hay es una gran presión sobre los alimentos, sobre todo sobre los insumos principales, tipo los cereales, etcétera, por la demanda asiática. Y hay, por ejemplo, toda una carrera por explotar las tierras, por ejemplo, que hay en África, ¿no? En este sentido, hay grandes inversiones de grandes compañías que están comprando tierras en África Occidental, en África del Este, para cultivo pues desde cereales a otro tipo de productos. Y el problema, uno de los principales problemas de los precios en el caso de este tipo de alimentos y que afecta a Canarias, en tanto que importadora, es también por la burbuja financiera que hay en torno a los alimentos. Es decir, los alimentos también se especula con ellos. Es decir, en el sistema mundial de comercio, la inversión en agricultura pues se sigue haciendo siguiendo criterios financieros y no tanto de seguridad alimentaria. Y ese es un problema que además a Canarias afecta por esta vulnerabilidad que tiene. Claro, sí. Sí, bueno, yo a lo que me refería más bien, me expliqué mal, es que la demanda de alimentos está empezando está ya empezando a superar a la oferta de alimentos. Se puede ser, sí. José, no sé si quieres añadir algo más antes de la pausa. Es el momento. No sé si me dará tiempo, la verdad, pero bueno, a ver si lo digo rapidito. Me jeringa mucho comprobar día sí, día también, que la burguesía canaria no ha hecho sino privatizar, digamos, el acervo histórico, político y fiscal de Canarias en su propio beneficio, ¿no? Y ha convertido un instrumento que en principio podía ser hasta beneficioso, bien aplicado, ¿no? Como el REA, ¿no? En una vía de inyección y de suministro para sectores empresariales absolutamente parasitarios, ¿no? Que, entre otras cosas, son los que financian las campañas de los, entre otros, de los partidos políticos, ¿no? Eso es una realidad que pienso que hay que constatar. Y que cualquiera que eche atrás la vista en el tiempo y recuerde la despensa con la que nosotros nos criamos y nos alimentamos cuando éramos pequeños, pues puede recordar productos canarios de muchísimos tipos y muchísimas clases, ¿no? Si yo siempre me acuerdo perfectamente de, por ejemplo, las latas de atún, las conservas de pescado y demás, todo eso se producía en Canarias, se pescaba en Canarias, se producía en Canarias, se hacía en Canarias, ¿no? Ahora todo viene de Galicia, ¿no? Y siempre son los intermediarios, ¿no? Como decía la famosa polca del intermediario frutero de los sabandeños, ¿no? Los que salen ganando. Y eso se ha hecho en el nombre de la defensa de Canarias, ¿no? Y en realidad estamos hablando de la defensa de determinadas oligarquías insulares, porque los canarios no han quedado totalmente al margen de ese pacto histórico, ¿no? Desde luego que sí, que es lamentable. Y bueno, yo no sé si podríamos lanzar algún mensaje positivo a nuestro oyente en el sentido de alguna posible salida frente a esta situación. Evidentemente es lamentable, evidentemente es grave. ¿Dónde ven ustedes que podrían ser las salidas? Me gustaría que fuera una de las cosas que comentáramos ahora a la vuelta de la pausa, porque la situación es realmente lamentable, es preocupante, pero tenemos que intentar buscar salidas e intentar buscar soluciones. Entramos en recta final en el programa del día de hoy, un programa en el que estamos hablando de economía y en el que han aparecido diferentes facetas de gran interés, como puede ser el turismo, la cesta de la compra, la soberanía alimentaria y ya digo, vamos a seguir hablando de economía, pero de otros aspectos de la misma. Una cosa que sí que lo proponía justo antes de la pausa, señores, efectivamente la situación es grave, es lamentable, es preocupante, pero ¿Qué soluciones creen ustedes que se podrían ir dando a estos problemas a corto y a medio plazo? Es decir, tenemos dependencia alimentaria, mucho más de la considerada necesaria y de la recomendable. Tenemos unos importadores que tienen mucho más peso a la hora de tomar decisiones que los intereses de la mayoría de la población. Tenemos como consecuencia de todo ello unos precios muy altos. ¿Qué se puede ir haciendo para solucionar esta situación? Yo no tengo así la varita mágica, ¿no? Pero a mí me resulta especialmente estimulante y creo que útil también hablar con la gente de la soberanía alimentaria, hablar de todos estos problemas con ejemplos muy, muy, muy prácticos y muy concretos, porque todo el mundo come y todo el mundo va a hacer la compra de vez en cuando y todo el mundo se fija en esas cosas. Y tratar de lograr acuerdos, digamos, con la gente que te rodea de consumir productos locales, ¿no? Consumir productos locales para que vean cómo van a salir beneficiados en la cesta de la compra, en la calidad de los productos que comen y sobre todo van a poner su granito de arena para acabar con esta dependencia tan, tan terrible que tienen las islas, ¿no? Iván, por cierto, tú comentabas no hace mucho fuera de antena que aquí en la ciudad de Bruselas se pueden ver anuncios en ese sentido, consume local. Sí, sí, sí, y no solo aquí en Bruselas, yo me he encontrado carteles de esos, pues mira, precisamente en Cataluña este verano que estuve por ahí, sí, aquí en Bruselas he visto un cartel consuma productos locales y de temporada, y en Cataluña tres cuartos de lo mismo, ¿no? Tenían una campaña a la que saqué fotos, por cierto, una campaña en la ciudad de Tarrasa, donde había miembros destacados, ¿no?, conocidos de la sociedad allí, que decían que ellos compraban en Tarrasa, hacían su compra allí, compraban el comercio local y demás. Vamos, que esto es algo que se potencia en más o menos todos los sitios, ¿no? Más o menos la gente se empieza a dar cuenta de lo importante que es apoyar el tejido local, ¿no?, de producción, de comercio. Y esto, claro, esto en sitios donde la situación está tan desequilibrada como en Canarias, es mucho más importante, si me apura, ¿no?, por todo lo que decíamos. Yo soluciones fáciles como para nada, pues, como para casi nada, pues no hay. Pero, bueno, máxime si hablamos de una casta de importadores poderosos, ¿no?, que son además los que muchas veces financian según qué campañas electorales y demás. Es difícil, pero yo creo que, hombre, entre la gente tiene que haber una reacción y puede haber una reacción. Yo creo que vale la pena, por ejemplo, hacer la compra pues en la plaza, ¿no? Yo la ciudad de Las Palmas es la que más conozco. Otras ciudades de Canarias no tanto, pero seguro que pasa tres cuartos de lo mismo. Y en los pueblos más posibilidades todavía hay. Pero bueno, desea que en la ciudad de Las Palmas hay, pues tiene uno el mercado del puerto, tiene el mercado altavista, tiene el mercado central. Uno puede ir, como si dijéramos, ir a hacer la compra a la plaza, ¿no? Como se hacía mucho más antes y todavía se hace bastante. Ahí tiene uno la oportunidad de comprar productos de forma cuasi directa, ¿no?, al agricultor o a personas que, ajá, están en contacto directo con el agricultor. Y luego habría que fomentar eso, ¿no? Iniciativas de trueque, iniciativas de compra directa en explotaciones, iniciativas de venta directa también, ¿no?, de explotaciones agrícolas que podrían tratar de sacar sus productos directamente al consumidor. No sé, yo por ahí veo una posible vía de escape, ¿no?, para ir poco a poco mejorando la situación. Ajá, sí, Samuel. Yo creo que hay que diferenciar lo que sería, por un lado, las situaciones de emergencia alimentaria que hay, porque la hay, ¿no? Hay gente que tiene problemas para acceder a alimentos de forma regular en Canarias y lo está pasando muy mal, no se lo puede permitir. Y luego habría que ver el cambio de modelo primero de producción agrícola y después de cambio comercial, ¿no?, con esto del REA. Con lo que es la producción agrícola, yo creo que tiene que desarrollarse más, no para la exportación, sino para como se estaba hablando del concepto de soberanía alimentaria. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, iniciativas que ha habido en Tenerife, como en Buenavista, con el tema de los bancos municipales de tierras agrícolas, para poner, digamos, en valor y poner a trabajar su suelo que no se estaba usando para la producción agrícola. No sé todavía cuáles son los resultados de estas iniciativas, porque creo que también en Granadilla se había hecho algo parecido. No sé si eso está realmente funcionando bien o no, pero eso puede ser una herramienta de valorización de lo que puede hacer la autonomía alimentaria. Y luego, pues, el tema, por ejemplo, de la, bueno, sobre todo satisfacer las emergencias más acuciantes que hay, ¿eh? Porque hay que, veo que los bancos de alimentos que hay en las diferentes islas, pues, están teniendo problemas de abastecimiento. Entonces, sí. Pero bueno, la tendencia a medio plazo, como decía José, el tema de la soberanía alimentaria, lo que no puede ser es que Canarias solo produzca el 10% de los alimentos que se consume, y aquí tiene que haber necesariamente una intervención pública que afecta, por ejemplo, a la planificación de, por ejemplo, los planes relativos a la gestión del suelo en Canarias. Sí. Además, hay otra cosa, es que la producción agrícola en Canarias es que por fuerza tiene que ser muy, muy rentable, porque, hombre, pensemos en la población canaria, por supuesto, sí, somos 2 millones de personas que, bueno, porque tienen que hacer la compra, tienen que comer, ¿no? Pero es que luego, si recibimos de en torno a 10, 12 millones de turistas al año, pues esos turistas normalmente suelen venir con ganas de comer también, ¿no? Suele ser gente que come hasta 3 y 4 veces al día también. Entonces, ¿quién abastece de alimentos a toda esa gente? Hombre, yo creo que la producción agrícola y la producción local canaria tendría un mercado, bueno, pues plenamente a disponibilidad suya, ¿no? El problema es precio. El problema es que Canarias tiene que competir con la importación de, claro, de otros países, que con los cuales no puede competir a nivel de probablemente de precio. Pero esto ya es un tema del problema que para Canarias afecta esta parte, este aspecto del libre comercio, y que sí, es algo que, pues bueno, que se tiene que plantear qué tipo de restricciones son necesarias cuando de lo que se está hablando es de la supervivencia del sector alimentario en Canarias, claro. Claro, no puede competir porque los otros compiten, digamos, con las cartas marcadas. Claro. Y lo absurdo del asunto es que somos nosotros los que se la marcamos, quiero decir, porque al final somos nosotros los que negociamos nosotros. En fin, las oligarquías insulares estas que están en los partidos políticos fueron las que negociaron con Europa este protocolo de adhesión y esta concreción del REF, que ahora llamamos, bueno, el REA, digamos, dentro del REF, que sufrimos y padecemos nosotros. O sea, que claro, así obviamente es imposible competir. Pero yo iba a decir una cosa, si no sé si tengo tiempo, pero es que me acabo de acordar. Hay otra iniciativa muy clara y muy, muy, muy, muy evidente. Yo la conozco en Tenerife, la conozco en Gran Canaria, me imagino que en todas las islas puede haber algo parecido, que son los mercadillos de agricultores en los pueblos, ¿no? En San Mateo, por ejemplo, es histórico, ¿no? El de San Mateo es muy potente, además, ¿no? En Candelaria también, en Tenerife, hay iniciativas, no sé si son los miércoles, creo que es, después los domingos por la mañana, de los propios agricultores, de los municipios, me imagino que será de todo el Valle de Güímar, no solo del municipio de Candelaria, van allí con sus productos y ahí puede uno adquirir unos productos de calidad, buenos, a un precio más que razonable, porque obviamente no hay intermediarios, son los mismos agricultores los que te los están vendiendo, y bueno, puede hacer una compra semanal ahí a muy buen precio. Quiero decir, uno no está condenado a hacer la compra, a comprar verdura y fruta de plástico en el Carrefour. Uno tiene salidas si se las busca, ¿eh? A lo mejor tiene que desplazarse de Santa Cruz a Candelaria, pero mira, además del paseo y de que Candelaria es un sitio muy bonito, pues oye, pues te llevas una compra razonable y además estás contribuyendo a, bueno, un elemento que yo creo que va a ser cada vez más importante en la cultura política, de verdad, no como el asunto del desarrollo sostenible este que comentamos al principio, ¿no? Que debe ser la soberanía alimentaria canaria, ¿no? Estoy pensando que incluso también es bueno que haya un cambio, no sé si llamarlo cambio de mentalidad, porque no conozco el caso de cada pequeña explotación agrícola o de cada ventita en Canarias, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, en el municipio de Ingenio, en el sureste de Gran Canaria, hay una pequeña tienda que ofrece fruta y verdura fresca directamente del agricultor, y que si tú llamas por teléfono a esa tienda y supongamos eres una madre que te estás ocupando de tu bebé, eres una persona mayor, eres una persona que tiene dificultad de movilidad, en fin, una persona que por lo que quiera que sea te resulta más fácil que te traigan la compra a casa que tú ir, pues tú llamas por teléfono a esa tienda, y es una tienda familiar, y a lo largo del día te llevan a casa la fruta y la verdura fresca a buen precio. Que es una manera también, digo, de poder competir las pequeñas ventas con los grandes supermercados, ¿no? En ese sentido hablaba de cambio de mentalidad, ¿no? A lo mejor establecer algún tipo de alianza entre un transportista y una tienda. Bueno, pero esto ya digamos que son pequeños trucos frente a una gran problemática como estamos viendo, que es la de la imposibilidad, o no la imposibilidad, la dificultad de competir de las pequeñas ventas frente a los grandes supermercados y a los grandes importadores. Señores, muy rápidamente yo voy a resumir lo que ustedes acaban de decir, porque me parece de enorme interés. Hablan de consumir productos locales, de comprar, por ejemplo, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, en un mercado local, posibilidades de trueque, compraventa directa o mercadillo del agricultor, decía Josemi, desarrollar producción agrícola para consumo local, decía Samuel, poner tierra a cultivar, y ponía los ejemplos de Granadilla de Abona y de Buenavista del Norte. Necesidades básicas, como puede ser suministrar los bancos de alimentos para las personas que realmente lo están pasando mal. Planificación de la gestión del suelo para liberar suelo para actividades agrícolas de cara al medio y largo plazo. Que los turistas consuman productos canarios. Todas estas posibilidades, miren, pues sí que hay posibilidades. Y esto se les ha ocurrido a ustedes ahora, o lo han reflexionado ustedes, pero me refiero a que estamos hablando de tres opiniones. ¿Qué pasaría si realmente hubiera la posibilidad de que hubiera un proceso abierto de reflexión para que los canarios y las canarias pudieran expresarse sobre esto y decir cómo quieren que sea su día a día alimentario, ¿no? ¿A quién quieren comprar la fruta y la verdura? ¿Qué precios les parecen razonables? ¿Qué tipo de seguridad alimentaria quieren vivir en su país? Etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que este sería un ejercicio muy, muy, muy sano, pasa que no, y muy útil, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que no hay una estrategia alimentaria para el archipiélago. Se deja todo como al supuesto libre mercado, que no lo es tanto, que ya vemos que está controlado por algunas grandes distribuidoras, y bueno, y ese es el problema. Otra, por ejemplo, me está acordando ahora otra iniciativa que se está usando en muchas ciudades, el tema de los huertos urbanos, que en un lugar como Canarias, que está bastante urbanizada ya en muchos aspectos y que además dispone de un clima muy favorable a este tipo de iniciativas, pues mira, es otra tendencia a ver, que no solo está las zonas rurales, sino que las propias ciudades que se pueden desarrollar este tipo de iniciativas. Pasa que esto es verdad que eso implica pues cambio de mentalidad, de formas de consumo, etcétera. Desde luego, señores, nos vamos acercando ya, o mejor dicho, vamos entrando en recta final, nos quedan un poquito menos de 10 minutos, y me parece que dentro del capítulo económico tenemos otras noticias que también valdría la pena que comentáramos. Yo voy a comentar dos, en lugar de hacerlo por separado las voy a comentar de manera conjunta y ya ustedes pues me dicen cómo prefieren comentar. La primera es, la inversión estatal en Canarias baja un 5,98%, esto aparece en el canariasahora.es. La inversión del Estado en las comunidades autónomas caerá en 2013 un 16,10% respecto a la del presente año, según contempla el proyecto de presupuestos generales del Estado presentado por el gobierno central, se entiende. Canarias, por su parte, perderá un 5,98% hasta situarse en 269,54 millones de euros. Por tanto, una reducción de la inversión estatal en Canarias, en este caso que baja prácticamente un 6%. Y la otra noticia que tenemos, en este caso de elmundo.es, es que Canarias, Madrid y Baleares pagan el déficit de las pensiones del resto de comunidades autónomas. Los excedentes de cotización a la Seguridad Social de Canarias, Madrid y Baleares pagan en este momento el déficit que arrojan las pensiones de Cataluña, Euskadi y el resto de comunidades autónomas. Y luego, si nos vamos un poco más abajo, nos dice que en Canarias los ingresos netos para la caja única ascienden a 465 millones de euros. Quien quiera comenzar a comentar, por un lado una noticia negativa, por otra una supuestamente positiva, pero que no se suele subrayar lo suficiente, me parece. Todo a la vez, no. No, la inversión estatal en las comunidades autónomas, pues esto forma parte del paquete de ajuste, del ajustazo del que ha hecho el gobierno con los presupuestos generales del Estado, con el objetivo de cumplir los famosos objetivos de deuda y de déficit y las imposiciones que están poniendo la Unión Europea, Alemania y el Banco Central Europeo. Y esto pero una pregunta, perdona que te interrumpa. Sí. ¿De esta manera se va a comenzar a cumplir el REF? El famoso artículo del REF, no sé si era el 9, que decía que la inversión media por habitante 95. En el caso de Canarias, el artículo 95, sí, hablo de memoria, gracias, ¿no podría ser inferior al de la media estatal? ¿Al menos se va a cumplir el régimen económico y fiscal o se va a seguir incumpliendo una ley orgánica? Eso yo no tengo ni idea. Yo lo que sé es que va a haber menos inversión. Lo que pasa con el tema de la inversión, hay que tener cuidado porque muchas veces estas partidas de inversión del Estado también hay que ver en qué se invierte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se mantiene, como parece ser, las inversiones del Estado en el tema de los ferrocarriles en Canarias, por ejemplo, esto quiere decir que aunque baja el 5% de las inversiones, el problema es también qué pasa con las inversiones que se mantienen. Entonces, y esto me parece también igual de grave o más, el problema es que encima, pues vale, se reducen recursos, el problema es qué pasa con los recursos encima de que se disponen, ¿no? Que eso no siempre suelen ser las inversiones más adecuadas. No sé qué, si alguien más quiere comentar sobre eso. Respondiendo un poco a tu pregunta, Agustín, si no se cumplía, no se ha cumplido nunca, en realidad, no se cumplía en la época de las vacas gordas, en la época de las vacas flacas y en plena crisis, dudo mucho que se vaya a cumplir, o sea que nada nuevo bajo el sol. El REF seguirá sin cumplirse, porque eso ha sido la tónica, mande quien mande en Madrid, ¿no? Pero yo a lo que voy es que efectivamente me parece acertado lo que comenta Samuel. No solo tenemos que mirar, digamos, el trazo gordo de lo que desciende la inversión en Canarias, sino efectivamente a dónde va la inversión que sí se mantiene, porque según parece, tanto el tren de Tenerife como del norte de Tenerife como el de Gran Canaria, si no me equivoco, sí se mantiene. Aunque es verdad que, por ejemplo, la carretera de la aldea, y no sé si el cierre del anillo insular, creo que van a paralizarse. Estoy hablando ahora de memoria, ¿no? Y en cuanto a la segunda de las noticias, la que comentabas de que Canarias era una de las tres comunidades autónomas que debido a su excedente, está financiando las pensiones de aquellas comunidades autónomas que son deficitarias, pues efectivamente eso lleva siendo verdad ya unos cuantos años. Y la gente no es que no se entere, además es que cuando se lo dice no se lo cree. Porque sí, el canario ha interiorizado, gracias a la propaganda institucional, entre otras cosas, paradójicamente, del gobierno pseudonacionalista que tenemos, ¿no? Ha interiorizado que Canarias y los canarios somos unos mantenidos, ¿no? Y que a nosotros, gracias que España nos mantiene, gracias que Europa nos mantiene, y gracias a que todo el mundo, por lo visto, allá a las 12, 12 y media a la hora de comer, nos tocan en la puerta y nos ponen una cesta con la comida, ¿no? Porque es que, como si nosotros no trabajáramos y ganáramos nuestro pan con el sudor de la frente, ¿no? Entonces estaría muy bien que los medios canarios, que tan rápidos son para decir Canarias a la cola de no sé qué, Canarias la última no sé cuánto, y si es verdad, está bien que lo digan, pero también que digan este tipo de cosas, porque esto haría a los canarios sentir que no somos siempre la última mierdita en el conjunto estatal, sino que fíjese usted por dónde los aplatanados, con muchísimas comillas, canarios, estamos pagando las pensiones a los industriosos catalanes, por ejemplo. Señores, tenemos que no nos queda más tiempo, lo lamento porque sé que este tema podría dar mucho más de sí, pero es que se nos acaba el tiempo. Simplemente, para terminar, comenzamos por Lucha Canaria, pues simplemente comentar que la Consejería de Educación sigue sin cumplir, sin rubricar el convenio que permitiría a los monitores de Lucha Canaria entrar a los centros escolares del Cono Sur, de la capital de Gran Canaria y del municipio de Ingenio. Un año llevan los niños sin Lucha Canaria por la firma, o por, en este caso por la falta de una firma. La Consejería de Educación no tiene vergüenza, a estas alturas lo ha demostrado. A ver si de una vez, iba a decir otra cosa, firman ya ese documento y permiten que los niños puedan practicar Lucha Canaria. Lamentable. Bueno, señores, lo vamos a dejar. Este programa ha sido enormemente intenso, nos hemos dejado temas fuera, nos hemos dejado opiniones fuera. Iván, disculpa porque estoy seguro que ibas a intervenir a decir cosas muy interesantes, pero que el tiempo se nos acaba. Muchísimas gracias, Iván, por tu participación y un fuerte abrazo. Nada, ya a mí no me dejan hablar de mi libro, pues nada, lo normal, las cosas del directo. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Samuel, un placer tenerte por aquí. Sabemos que ahora vas a estar muy liado en las próximas semanas, pero esperamos tener noticias tuyas. Un fuerte abrazo. Venga, un fuerte abrazo también a ustedes. Josemi, lo propio para Madrid, un fortísimo abrazo y gracias por tu participación. Igualmente, un saludo a todos. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.